toma una discusión más amplia. El gobierno formalizó el recargo impositivo del 15% a las compras con tarjetas de débito o por internet en el exterior. La disposición entró en vigencia esta mañana con la publicación en el boletín oficial. Los gordos de la CGT preparan el Comité Confederal del miércoles, que convocará a elecciones para el 3 de octubre. 120 sindicatos ya confirmaron su participación en el encuentro en el Teatro Empire de la capital federal. El gobierno bonaerense envió al Grupo Halcón de la Policía a custodiar las calles de Lanús. Es a raíz del reclamo vecinal por la sucesión de delitos en ese partido. El gremio docente UTCTERA le reclama al macrismo que dialogue con la comunidad educativa. Mañana realizará un nuevo abrazo a la escuela de Monte Castro, donde fueron sancionados 6 maestros. Comienza el juicio por el triple crimen de General Rodríguez. Son 4 los imputados por los asesinatos de los empresarios Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Vina. Por la quema de pastizales hay tránsito asistido en la ruta 12 a la altura de Zárate. Anoche el humo tornó nula la visibilidad y debió suspenderse el paso de vehículos. River empató con Colón 1-1 y Boca, que le ganó 2-1 a Rafaela, es el único puntero del torneo inicial. Hoy se completará la quinta fecha con Quilmes Argentinos y Racing San Martín de San Juan. A 2 meses de las elecciones en Estados Unidos, las encuestas dan un empate técnico entre Barack Obama y Mitt Romney. Mañana comenzará la Convención Nacional Demócrata, que oficializará la candidatura del actual presidente a la reelección. Hasta aquí la mañana en Noticias. Lo acompañamos en Operación Técnica Alejandro Carosella, Control Central Diego Roldán, Producción General Gonzalo Dávila, Edición Hernán Acosta, Edición Periodística Claudio Favieri, Coordinación Andrea Valdivieso, Redacción y Locución Sandra Prado y Pepe Castro. Argentina está informada por la radio pública. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. La radio nacional, la radio del país y en Argentina, la radio que nos tranquiliza, como siempre con vos ahí, que no nos pone histéricos, escuchándote y nuestra en todo el país, para todos los argentinos, uniendo a todas las fuerzas populares. Pues dijimos, el programa es nada de aflojar. Me parece que la tendrían que escuchar tantos argentinos. Gracias por su idoneidad y su respeto, es el género humano. Los quiero muchísimo. Lindo corazón que estás acá y acá latiendo, y me desenredes los ojos. Emocionante escuchar todo lo que hizo la radio pública. Son mi compañía. Ese es un orgullo enorme. Son la explicación de los argumentos que a veces nosotros no tenemos. Los escucho por muchas cosas. Quiere decir que me dan alegría. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. Canta, canta, Nacional. Canta, canta. La radio pública es nacional. Esa actitud es libertad. Es tu país, es mucho más. Radio Nacional Argentina presenta Hoy Más Que Nunca. Conducción, Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. Hoy Más Que Nunca. Más que nunca. La mañana nacional cambia la historia. Buenos días a todos. Pasaron 2 minutos de las 7 de la mañana. Lunes 3 de septiembre, ¿cómo le va, Mariana Gil Laborde? Buen día Eduardo, buen día a todos aquí en la mesa. Una mañana agradable, ¿no? Cielo algo nublado, 11 grados 2 de temperatura en la ciudad de Buenos Aires, humedad 68%. ¿Cómo va a estar el día hoy? Hacia la tarde-noche, lamento decirles, probabilidades de lluvias aisladas, pero recién hacia la noche. Durante el día, cielo nuboso y una máxima de 18 grados. Muy bien, usted, Horacio del Prado, está ansioso por mostrar el peine de Biatri. Sí, qué cabeceador, ¿no? Y te muestra a Biatri, ayer Boca le ganó 2-1 a Rafaela en cancha de Vélez, partido muy complicado, pero te muestra a Biatri lo que es tener un jugador que hace diferencia, porque de la nada, en un partido pobre, el tipo inventó 2 golazos, los 2 de cabeza, y uno mejor que el otro. El primero me parece que mejor que el segundo, porque es un salto de una elegancia, de una destreza y de una polenta bárbara. Así que después, andate, Eduardo, que tenemos un relatito de un viatrazo hermoso. ¿Quién relata? Gustavo Vergara. Lo del peine no viene a cuento de nada. No, nada que ver. No es ninguna de esas cosas que se dicen en la cancha, que el tipo hizo algunas cosas en alguna peluquería, ni nada que ver. La peinó y fue no con estilo, sino estilista. Yo veo que hay bastante buen ánimo en la delantera de Boca, ¿no? Silva, festeja los goles de los otros. Digamos, la falta de Riquelme, que hoy dicen que es un día clave entre la relación entre Riquelme y Angelici, hoy podría decirse que el plantel de Boca sin Riquelme está estabilizado. Sí, se la banca, va para adelante, es el único puntero de nuevo, porque ayer empató Colón con River 1-1, sobre la hora le empató River a Colón, con lo cual le dio la punta a Boca, fíjate vos lo que son las vueltas del fóbal, ¿no? Y en un clima muy politizado, ¿qué dice usted de la llegada de un astro de la televisión a la presidencia de San Lorenzo? Bueno, para mí es muy saludable que llegue Marcelo Tinelli. Después, por supuesto, se va a tener que ver con huesos muy duros de roer, porque la estructura que llevó a San Lorenzo a este desastre está intacta. Incluso hay unos cuantos votitos. De todos modos, Tinelli arrasó en las elecciones. Sobre un padrón de 18.000 socios votaron unos 8.000. Es bastante, es mucho, igual es mucho. Dicen los analistas que no fue toda la gente, porque se descontaba que Tinelli ganaba. Entonces hubo gente que podía haber ido en caso de que San Lorenzo lo necesitara. 80% de los votos. ¿Usted sabe, por ejemplo, gente que uno quiera, respeta, como Mario Porto, Daniel Filmo, Jorge Cosia, hinchas de San Lorenzo, qué dicen de la llegada de Tinelli ahí, esa gente, por ejemplo? La verdad es que no lo sé, pero supongo que deben estar esperanzados, porque un 80% es muy relevante y es muy muy abarcador. El presidente va a ser Matías Lamens, que tiene 32 años y en los últimos tiempos es uno de los más jóvenes. Joven de la Cámpora. Sí, hay que recordar. Sí, no está de más recordar que en la historia los fundadores de los clubes fueron los jóvenes. Porque como se está discutiendo si hay que votar a los 16 o no, hay que recordar que San Lorenzo ya tuvo presidente de 15 años, de 17 años en su historia, en los comienzos del club. Porque los clubes argentinos, Boca Juniors tuvo este presidente que eran pibes, eran chicos. El capitán del equipo era el presidente. Fundaron, mirá qué instituciones fundaron. Así que a Matías Lamens le cabe ahora la responsabilidad. A ver si reconoce esta voz, Horacio del Prado. Agradecerle muchísimo a toda la gente que apoyó este proyecto, a la gente que eligió otras opciones también por el solo hecho de venir a votar y comprometerse con otra idea. Muchas gracias también a toda la gente que hoy entregó tarjeta y ofreció su colaboración desinteresada para trabajar en este San Lorenzo mucho mejor que creemos de lo que estaba hasta acá. Bien, muy bien, la voz entonces de su amigo Marcelo Tinelli, que tiene devoción. ¿Qué le dice Marcelo? Sí, ¿sabes que Marcelo tiene realmente tal devoción por San Lorenzo? Voy a contar algo. Yo tengo un hermano, nosotros no somos de San Lorenzo, pero tengo un hermano que sí es de San Lorenzo, que también trabaja en producción y demás. Marcelo Tinelli es un tipo que recibe muchos mails y no puede responder a todos y demás. Y mi hermano solamente le manda mails por el tema San Lorenzo, por temas que tienen que ver con San Lorenzo durante todos estos años. Los responde a los 2 minutos. Cuando se trata de San Lorenzo, pero, o sea, no es de ahora, digamos, esa pasión, sino que siempre estuvo muy atento también a lo que pasaba dentro del club y en otras épocas también ha tenido que ver con la economía de la institución. Adrián Corón, le hemos dicho más de una vez que a partir de lo que pasó en 11 con la tragedia donde murieron 51 personas, el grupo Sirigliano dejó la concesión de TVA y Ferrovías de Gabriel Romero y Metrovías del grupo Rocho, el grupo cordobés, tan poderoso en la industria y en la contratación del Estado, se han hecho cargo del Mitre y el Sarmiento. ¿Cómo están hoy esos dos ramales, Mariana Gil Laborde? Bueno, el tren Mitre descarriló un tren carguero a las 4 de la mañana aproximadamente, sin pasajeros. Esto fue a la altura de Belgrano R, obviamente no hay personas afectadas. Sí, está circulando con demoras el tren Suárez. Aparentemente el Mitre no estaría afectado por esta demora. Sí, el Suárez está sufriendo demoras porque están transitando por la vía contraria del descarrilamiento. Y por otro lado, el tren Sarmiento está detenido en la estación Padua, sentido 11, así que están anunciando problemas técnicos a la altura de Castelar. Francisco Balas, ayer se recordó el Día de la Industria, curiosa historia de la Argentina que tiene como fecha del Día de la Industria un día propio de la corona española. Estaba Carlos V al frente de la corona española, y cuando uno estudia historia, cuando estudia economía, se encuentra con que no era el Reino de España un modelo industrialista. Pues bien, en 1587 dicen que un 2 de septiembre zarpó una nave desde el Riachuelo con destino a Brasil para llevar unos productos que llegaban desde Tucumán y habían sido elaborados en Santiago del Estero. Curiosa situación que muchísimos siglos después nos preguntamos todavía qué tipo de industria tenemos, qué modelo de industria hemos acuñado, si es que hay uno. Pues bien, seguramente esta noche en Tecnópolis se sabrá, deshojando margaritas, si de Mendiguren va a criticar al gobierno por las trabas a las importaciones o va a decir, gracias a este gobierno hay ocupación y la industria se mantiene de pie. Muy buenos días. Buen día, Eduardo. Así es, hoy a la noche va a ser más precisamente las 20:30, formalmente el horario en el que van a asistir cerca de 1.500 empresarios que van a provenir no solamente de la Unión Industrial Argentina, sino de otras cámaras empresariales como la CGE, la Confederación General Económica, la CEGERA, la Asociación de Empresarios de Bonaerenses, la Asociación de APYME, bueno, una cantidad. Todos están invitados y van a tener que pagar unos pesitos por esta comida. Ajá. Cerca de 1.000 pesitos va a costar. Bueno. 1.000 pesitos, pero bueno. Es más caro ir a comer con Luis Miguel, que sale 3 lucas, te sabés. Así que bueno, se supone que se va a recaudar un lindo dinero. ¿Y ese dinero a qué se va a dedicar? ¿A la industria? Suponemos que sí, a un fondo. ¿Pero ese fondo para qué es? ¿Quién lo recauda? ¿La UIA? ¿El gobierno? Sinceramente no lo sé. Interesante. Sinceramente no lo sé. Vamos a tratar de averiguar a ver por dónde viene. Cubierto. Pero bueno, lo importante es que ya de Mendiguren comenzó a dar declaraciones, obviamente, desde el día viernes, sabiendo que se venía esta fecha tan importante. Hubo un festejo que lo hizo la Unión Industrial Argentina, eso fue el día viernes pasado, y ayer en varios medios salió de Mendiguren que se puede decir que es de los últimos dirigentes que han presidido a la Unión Industrial, es quien más cerca se ha sentido al gobierno, le ha costado que fuese criticado. Recordemos que tuvo un enfrentamiento con el que fuera presidente de la Sociedad Rural, con Hugo Biolcati, diciéndole que era, bueno, alguien demasiado cercano, y es una persona que ha demostrado tener, aparte, inquietudes de ir un poco más allá de una comprensión de las necesidades industriales, sino de tener una idea de acercarse políticamente a comprender cuáles son los fenómenos que están sucediendo en la Argentina y no estar a contramano como lo ha estado históricamente en gran parte la Unión Industrial, sobre todo si uno recuerda hasta el año 2003 el derrotero de la Unión Industrial Argentina había sido bastante, bastante complejo, digamos extraviado. Bueno, la verdad es que de Mendiguren ha tenido una propuesta permanentemente desarrollista y esto no es poco para una estructura empresarial poco afín a tener consensos o acuerdos con los sectores políticos más allá de quien gobierne, sino en pos de una defensa de una política industrial. Así que me parece que en ese caso Mendiguren podrá tener obvias críticas, por ejemplo las restricciones a las importaciones. Lo ha manifestado, no es una crítica a las restricciones a las importaciones en general, sino a aquellas que están ralentizando, demorando algunas actividades que son fundamentales para el crecimiento. Esto es obvio, no es un reclamo. En sectores que, podría decirse, la dirigencia empresaria apoya bastante al gobierno, como la industria automotriz, Cristiano Ratazzi salió con los tapones de punta días pasados, porque la realidad es que la ecuación de importación, producto, exportación de la industria automotriz es bastante buena, sobre todo desde que se empiezan a dar los primeros síntomas de recuperación del mercado brasilero. Buena parte de las terminales de autos acá mandan autos a Brasil, pero desde ya importan buena parte de los insumos. Por ejemplo, las bombas inyectoras no se fabrican en la Argentina. Para hacer las autopartes de plásticos, los autopartistas de aquí, de la Argentina, importan de Brasil y sobre todo de Chile, por ejemplo, ese tipo de maquinaria. Y como son licencias no automáticas las que impone la Secretaría de Comercio Exterior, en algunos casos hay trabas, en otros casos no hay trabas. Yo creo que hoy hay que prestar atención a un discurso de la presidenta que va a ser muy importante. Creo yo que va a ser un discurso donde se van a tocar temas económicos y me parece que se van a tocar temas políticos. En un minuto vamos a hablar de las encuestas que se dieron a conocer, sobre todo la que ayer dio a conocer el diario La Nación, de poliarquía, y las voces de algunos dirigentes del Frente para la Victoria que ya empiezan a hablar en voz alta respecto de el año 2015. 7:13, pero muchísimo antes que las elecciones presidenciales de la Argentina, van a estar las elecciones presidenciales de Venezuela y las de Estados Unidos. Dos hitos muy importantes para la región. Buenos días, Walter Huber. Buenos días, Eduardo. Buenos días a todos los de la mesa. Efectivamente, terminada la convención republicana que consagró a Mitt Romney como el candidato desafiante, digamos, para las próximas elecciones norteamericanas, hoy comienza en la ciudad de Charlotte, en el estado de Carolina del Norte, la convención demócrata. Y bueno, uno podría pensar que está todo cantado, que lo van a consagrar de una a Obama como el representante, digamos, de los demócratas, pero no es tan fácil, porque hay varios factores que, digamos, de alguna manera, no diría conspiran, pero se la van a hacer difícil a Obama. En la elección pasada, Obama representaba el cambio. ¿Por qué? Porque Estados Unidos venía de la noche negra de Bush. Ahora, estos años de Obama tampoco han sido un paseo sobre rosas. Por el contrario, a Obama le pegó muy duro toda la crisis de Wall Street. Cuando Obama llegó al poder había, hoy hay 13 millones de desocupados, 2 millones más que cuando Obama llegó al poder. Durante estos años de Obama, el Congreso de los Estados Unidos sufrió una parálisis. Uno de los grandes logros, de los grandes méritos o éxitos que Obama puede exhibir es esta reforma sanitaria, que finalmente también salió bastante descremada, bastante lavada, porque tuvo grandes oposiciones. No ha habido en el terreno, digamos, de la política internacional grandes avances, grandes éxitos, como aquellos que él prometía, la retirada de las tropas de las guerras. Por el contrario, sigue el involucramiento norteamericano en la política internacional, pero en la política belicista internacional. Y que hay algunas cosas curiosas de esta convención que va a haber en Charlotte. Por un lado, la primera oradora va a ser Michelle Obama. ¿Por qué? Porque mientras Mitt Romney apunta o apuesta a los blancos protestantes como su sector fuerte de votantes, Obama nuevamente apunta a las mujeres, a las minorías, a los negros, a los hispanos, etcétera, como votantes. ¿Y quién va a ser el segundo orador? Y esto es la parte que el propio Obama se rasca la cabeza. Bill Clinton, el expresidente Bill Clinton. ¿Y qué problema tiene Clinton? Bueno, Clinton es un hombre que de alguna manera siempre ha tenido una especie de doble juego. En algún momento torpedió la candidatura de su exmujer, Hillary Clinton, como candidata a la presidenta, y el problema con Clinton, o lo que genera ciertas dudas entre los propios demócratas ahora, cuando lo ponen como segundo orador, es que ha escrito un libro donde elogia muchísimo a Mitt Romney, es decir, al candidato republicano. Ponerlo a, digamos, como segundo orador en la convención donde Obama debe enfrentar a Mitt Romney, la verdad que es una jugada dudosa, más que nada en una semana donde el propio Obama ha quedado un poco golpeado por ese show mediático que hizo Clint Eastwood en la convención republicana. Y dentro de un rato con Adrián Corol te vamos a hablar de la desaparición física del reverendo Sung Myung Moon, el máximo líder de la secta Moon, que apostó en su momento por el Mercosur a tal punto que la ciudad de Montevideo la rebautizaron como Montevideo. 7:17 de la mañana, muy buenos días, Darío Díaz Pérez, intendente de Lanús, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal, Eduardo? ¿Cómo le va? Buen día. Bueno, me imagino que para ustedes son días difíciles, ha habido una serie de episodios muy violentos en su distrito. Me gustaría que nos cuente un poco cómo está el clima, qué pasó después de la muerte de esta pobre mujer de 64 años, Alicia Dubau. Bueno, la verdad que, por supuesto que la situación, el humor, el temor y la intranquilidad de la gente están al máximo, porque creo que está justificado. Nosotros veníamos, desde el municipio veníamos anunciando hace rato, ya trabajando fuertemente con el área nuestra que tenemos de protección ciudadana, pero que no tiene los alcances de la policía. Nosotros no podemos, estamos inhabilitados por ley a trabajar en todo el tema este de ataque al delito. Solamente podemos ayudar patrullando, informando, acompañando a la policía, detectando con las cámaras, pero La verdad que la situación se había puesto muy compleja. Yo ya venía, había hablado con el gobernador en dos oportunidades. Por supuesto, ayer a la mañana inmediatamente hablé con él y la decisión era, bueno, por supuesto, hacer una convocatoria muy fuerte para que se tome una decisión de traer más personal, más elementos y hacer las investigaciones correspondientes. Aquí hay algo que está pasando que está excediendo las posibilidades de un análisis simple desde un municipio. Acá hay que hacer una evaluación política, de seguridad, de una concepción más amplia. Así que, bueno, creo que la situación realmente es compleja, ¿no? Díaz Pérez, se han visto fotos del ministro Casal, ministro de Seguridad, fue allí y además dijo que va a mandar tropas especiales del Grupo Halcón. En realidad, ¿se trata de delitos complejos que requieran grupos policiales de entrenamiento muy particular o se requiere más policía comunal? ¿Qué su percepción de esto? Sí, digamos, la idea de la policía comunal es un elemento para llevar adelante con un tiempo determinado. Esto no lo vamos a poder implementar en una semana. Sí. Por otro lado, lo que corresponde es que este tipo de delitos sea llevado adelante, atendido por la provincia de Buenos Aires, por la policía bonaerense. La responsabilidad del ministro la expresó claramente ayer, dijo esto no tiene absolutamente nada que ver la municipalidad, esto es una responsabilidad exclusiva del Ministerio de Seguridad de la provincia, es mía, dijo él claramente. Por supuesto cumplió órdenes del gobernador, yo había hablado, pero sé que el gobernador le dijo expresamente y dijo además que él se iba a poner al frente de este tema, que él, concretamente el jefe de policía de la provincia, ahora está prácticamente todo el día aquí en Lanús, hizo pie, hizo oficina en la departamental de Lanús. Me parece que además del trabajo normal del patrullaje de la policía, se debe estar trabajando en alguna otra tarea que vaya a buscar más a fondo cuál es el problema. Desde todo el tema preventivo de promoción social y todo eso, nosotros lo venimos haciendo, inclusive estaba previsto ya hace unos 3 semanas que venía trabajando con las autoridades en un plan que se llama AI, que tiene que ver con la presencia de ministerios, es un plan interministerial para, estar en los lugares donde hay más vulnerabilidad social y poder trabajar promocionando, concretamente los ministerios desde el seguridad para tranquilizar el barrio hasta el Ministerio de Educación, el área de cultura, el área de trabajo, el área de obras públicas, ministerios nacionales, ¿no? Desde esa concepción nosotros estamos trabajando muy fuerte y vamos a trabajar mucho más todavía en los lugares más complicados socialmente. El otro tema es un tema puramente policial. El gobierno nacional tiene a su cargo todo lo que son delitos federales, delitos de alta complejidad, ¿no? Desde la droga hasta trata, es más, está trabajando con todo el tema de los desarmaderos, pero específicamente es una responsabilidad provincial esto, ¿no? Por último, Díaz Pérez, la crónica policial, digamos, de la muerte de Alicia Dubau indica esto que parece tan corriente ahora, porque cada tanto hay cierto tipo de delitos que en los medios salen como en cadena, ¿no? La muerte de Alicia Dubau se la señala como una de las entraderas típicas y que el marido no quiso entregar las llaves. El barrio donde vive esta gente, en la calle Guido Spano, es un barrio humilde, es un barrio de clase media, es un barrio típicamente de inseguridad. ¿Qué nos puede decir sobre esto? No, es un barrio... Es el barrio donde yo viví históricamente, está ahora a 8 cuadras donde yo vivo. Es un barrio, no desde las áreas clase media tranquilas. Yo soy amigo de la familia, amigo de la infancia, de algunos de varios familiares de allí. Fue una entradera con un drama especial, que esta mujer es una mujer muy grande de físico, 180 kilos prácticamente, dificultades de discapacidad, de movilidad, y quedó adentro del coche cuando el hombre se encerró dentro de la casa y creyó, me parece que hasta ingenuamente, que estos se iban a ir, y además de gritarle desde afuera, le incriminaron a la mujer pidiéndole la llave, y la mujer no tenía la llave, la tenía el hombre. Y de ahí le dispararon sin mediar, sin nada más. una locura. Dicen que hay dos sospechosos detenidos. ¿Usted está al tanto? ¿Pudo hablar con las autoridades policiales o del juzgado para saber si realmente se trata de gente que tuvo que ver o es algo que, digamos, para salir del paso, como a veces sucede con los informes de los juzgados y de la policía? La verdad que me parece que actuaron en forma muy prudente en esta oportunidad las autoridades policiales, en este caso, porque es verdad, hay dos detenidos, tengo entendido que tres, y reunían condiciones muy parecidas a las que se suponía habían actuado cuando actuó con esta mujer, Dobao se llama. De ahí datos que se asemejan, pero con mucho cuidado, dijeron, no, hasta que no hagamos los estudios balísticos, porque ayer cuando recuperaron el casquillo, o la vaina, mejor dicho, que está en el cuerpo de la mujer y quiere... ¿Se sabe con qué calibre le dijeron? No, todos esos datos están todavía en la causa, no lo han contado. Bueno, pero ellos asocian que aparentemente estaban haciendo, más que entraderas, estaban haciendo robo de alta gama, así lo dijeron, lo escuché decirlo allí. Y bueno, y esta gente tenía un coche bueno. Supongo que todo este tema está complicado con esto de los robos de coches. La NUS tiene una característica muy fuerte en el tema de robo de coches. Sí, desarma. Bueno, lo que pasa es que también, lamentablemente, se arma cada ensalada informativa, porque es cierto que los coches importados después los desarman y esos un ventilete, ¿no? Cuesta carísimo si uno lo compra. Entonces, claro, lo venden. Y en esos delitos suele haber, la calle Warnes es histórica, pero no es solamente la calle Warnes, ¿no? No, aparte hablan ahora de micro desarmaderos, ya no hay más desarmaderos grandes. Nosotros le hemos ayudado a la policía alquilando un helicóptero que, bueno, atraviesa la ciudad y ha detectado ya varias de esas cosas y, bueno, explican claramente que la modalidad no es más el gran desarmadero, que ahora es en casa de familia directamente. Oh. Es más, contaban que desarman el coche prácticamente a veces arriba de camiones porque van por pedido, una locura, ¿no? Traen una goma, claro, alguien dice, no, se le perdió la luneta trasera de un Volvo. El primer Volvo que encuentran por una luneta es increíble la modalidad o el salvajismo para en esta. Es un delito viejo, pero sí. Se ve que la situación de los repuestos ha acelerado todo. Bueno, eso. Ahora, la verdad también es que las movilizaciones de los vecinos están muy inquieta la gente. Por supuesto, tiene un justificativo demostrado. Aquí nadie se puede malhumorar con los vecinos. Lo único que uno no quiere es que se politice. Y lamentablemente, hasta gente de la hinchada de Boca el otro día fue visualizada, que no son de Lanús, que son de Capital Federal. Bueno, esos datos sí no nos gusta que lo usen en el medio del dolor de los vecinos, ¿no? Díaz Pérez, no hay mucho para agregar. Bueno, las condolencias para todos los vecinos de Lanús y para usted también. Agradezco mucho, Eduardo. Darío Díaz Pérez, intendente de Lanús, ¿no? Y cuando uno escucha esto, es difícil, Adrián, sustraerse de lo que más de una vez pasaba hace unos años con total impunidad en la calle Warnes. ¿Repuestos qué querés? Usados. ¿Qué es una...? Es una vergüenza, porque la palabra usado es un eufemismo, es ¿no? un eufemismo para decir robado. Entonces, por ahí uno iba a comprar y entonces se escuchaba al lado que alguno dice, che, pero que no esté manchado de sangre. Esos chistes de comercio, que son chistes tribuneros, que son espantosos, pero la realidad es que uno todavía, y todas estas cosas se hacen también por teléfono. Che, no, yo tengo uno que te consigue. Si usted tiene que comprar repuestos para un auto importado de alta gama, pero supóngase de hace 6 o 7 años, de una tecnología de recontrapunta, pero son autos comprados en el mercado del usado relativamente baratos. Si usted se compra, por ponerle un Mercedes-Benz, un BMW de hace 7 años, es barato. Ahora, que no le toquen el espejito retrovisor porque es súper electrónico y patatín y patatero y eso cuesta 3.000, 4.000 pesos. Bueno, hablabas de Warnes, hubo un procedimiento en el mes de agosto sobre Warnes una vez más, como suele haber reiterados procedimientos con algún resultado positivo, pero ¿sabes dónde se está dando ahora este fenómeno? En internet. obviamente, en sitios como Mercado Libre y demás, donde se venden los repuestos usados para auto importado especialmente, hay una oferta muy importante. Habría que poner los ojos, además en Warnes, en lugares como estos sitios de compra y venta online, porque es ahí donde se están moviendo los grandes volúmenes. Fíjese, Lanús tiene una historia específica respecto de esto, porque está al lado de la capital, porque tiene muchos accesos hacia la capital, y ahí estaba un famoso, el rey del corte, el rey del corte. Claro, que son de estos que uno dice, ¿será el rey? ¿Será un peón de otro que es que tiene vinculaciones con la... Bueno, se sabe dónde empiezan estos delitos, si hay zonas de protección, si no hay zonas de protección. Y es tan fácil decir, no, claro, esto tiene la vista gorda del fulano de jefe de tal, la distrital. Es raro. Ahora, yo le digo, ayer yo estuve el fin de semana en Gesell, y un geselino me decía, no, bueno, hay nuevas autoridades en el Juzgado Federal de Dolores, que depende. Y un caso llamativo en las autoridades federales cuando asumieron, que no hay causas por delitos de drogas en Gesell. Yo he contado más de una vez, hace un año y medio, cuando se produjo un crimen en Gesell con Miguel Russo, como estaba Ricardo Ragendorfer de vacaciones, escribimos una nota sobre el que era el jefe de la distrital, que ahora no lo tengo, pero se lo voy a dar después, lo voy a buscar en internet, se lo voy a dar porque quiero que se sepa el nombre de este tipo, porque frente a estas cosas no hay que arrugar, y la cantidad de periodistas de Pinamar y de Gesell que yo lo llamaba y arrugaban. Arrugar quiere decir arrugar, el lenguaje... cuando uno habla de temas policiales y le tiene miedo al jefe de la distrital, es que arruga. Y el fiscal no nos atendía, no nos daba ni cinco de pelota. Y estaba. El tipo, habían hecho un asalto a una casa que era alquilada por un tipo que está en la droga, donde vivía una prostituta, que era la prostituta del jefe de la distrital. Así de simple. No, tiene que ver con lo que estás hablando, con lo que hablamos recién. No olvidemos que en esta brigada... Claudio Arnuc. En estas brigadas de Lanús... Ese, ahora está preso. Ahora la agarraron preso por otro motivo. Después lo engancharon con esto, pero durante un año y medio el tipo, al principio era jefe de la distrital, lo llamábamos a los 20 celulares que tenía, no atendía. Bueno, un buen día lo engancharon por otra cosa. Y van rotando y los enganchan por otra cosa, a tal punto que recién hablábamos de Lanús. En Lanús, en la brigada, sobre todo en las de sustracción de automotores y demás, trabajó en su momento el Lobo Rivelli, vinculado al caso AMIA, estaba relacionado con esto. En el caso del juez federal de Dolores, por ahí estuvo vacante, hay un conjuez, hay uno que está subrogante, que yo mucho tiempo. Cuando llega alguien nombrado, empieza a revisar las causas federales y dice, mamita... ¿Cómo no va a haber en la costa, en Gesell, donde hay un montón de procedimientos, no hay causa? Y bueno, hay un sacapresos ahí. No. ¿Dónde termina el sacapresos? ¿Cuál es la habilidad? ¿Cómo lee el código de procedimientos del código penal? Igual que cualquier otro abogado. Ahí lo que empiezan a pensar son las conexiones. Los teléfonos para comunicarse, Mariana Gil Laborde. 0810-222-0870 o el 4999-8700. Vamos al servicio informativo con Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 11 grados 3 décimas, la humedad 68%, cielo despejado. Los empresarios celebrarán el Día de la Industria en la mega muestra Tecnópolis. La presidenta Cristina Fernández encabezará la cena, que reunirá a todas las cámaras del sector. El presidente de la Unión Industrial Argentina, José Ignacio de Mendiguren, confirmó la asistencia masiva de los dirigentes de las distintas entidades y aseguró que no hay desarrollo sin la unidad del campo nacional. La línea ferroviaria del Mitre funciona con demoras. El descarrilamiento de un tren de carga en la estación Belgrano provoca atrasos de 25 minutos en la prestación del servicio de transporte público. El accidente afecta la circulación de las formaciones que unen Retiro con José León Suárez y la estación Mitre con Olivos. Ampliaremos. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 11 grados 3 décimas, la humedad 68%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más. Es Nacional. Hoy más que nunca. Información en tiempo real. Siete de la mañana, 7:32, nos comunicamos con la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires. Allí está Luis Constantini. Luis, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Mariana? Buen día para vos también. Y el dato de la jornada tiene que ver con servicios, porque a la madrugada una formación carguera tuvo un desperfecto a la altura de la estación Belgrano R. Por este motivo hay demoras de hasta 25 minutos en los ramales Mitre y Suárez. Sobre autopista Panamericana del Oeste, Richeri, se observa un gran volumen vehicular que se dirige hacia Capital Federal y se registran demoras en el cruce con Avenida General Paz. Esta última cargada desde Mataderos, Mano Lugones. En La Plata, Buenos Aires, aumenta el parque automotor a partir de Quilmes y luego se congestiona desde Wilde en dirección al Bajo Porteño, los puentes Avellaneda y Pueyrredón sin complicaciones. Ya está lenta la triple conexión de las autopistas urbanas, sentido al centro, y por el momento no hay marchas previstas, al menos hasta el mediodía, en la Capital Federal, Mariana. Muy bien, muchas gracias, como siempre, con toda la información del tránsito. Era Luis Constantini desde la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires. Hoy más que nunca, la noticia al minuto. Juan, en la escuela, dice llamarse Ernesto, conoce a María y descubre el amor, el primer amor, que puede ser el último. Infancia clandestina, una película polémica, tierna, incorrecta. Infancia clandestina, una película de Benjamín Ávila, producida por Luis Puenzo. Infancia clandestina. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. La radio pública. 7 de la mañana. La radio pública tiene 34 minutos. Entretenimiento. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio pública. Todo el país. Nacional. La radio pública. Y ya comienza la votación a los premios Éter 2012. Hasta el 26 de septiembre, todos los oyentes pueden elegir su programa y conductor favoritos en AM y FM. Ingresa a lospremiosdelaradio.com.ar y emití tu voto. Premios Éter 2012. La radio premia a la radio. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 7 de la mañana, 34 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio pública. Todo el país. Nacional. La radio pública. En todo el país. La radio pública. Nacional. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Entretenimiento. De 7 a 9. Hoy más que nunca. Buenos días a todos, ¿cómo están? Buen día. Bueno, me alegro. No sé por qué, porque no dijiste que estabas bien, pero espero que sí. Hoy es lunes 3 de septiembre y comienza una nueva temporada de Teatro por la Identidad. Teatro por la Identidad es algo que nació en junio de 2000. Mirá vos cuánto es la 13ª temporada esta, ¿no? Empezó con A propósito de la duda, vaya título, una dramaturgia de Patricia Zangaro que dirigió Daniel Fanego en el Centro Cultural Ricardo Rojas. Bueno, hoy comienza y esto va a ser por todos los lunes de septiembre en 13 salas de la ciudad de Buenos Aires. Va a ser a las 20:30 con entrada libre y gratuita y las localidades se retiran durante el mismo día de las funciones a partir de una hora antes en la voltería de cada teatro. Quiero nombrarte a los teatros y quiero decirte antes que se incorpora a este año de Teatro por la Identidad, Clown por la Identidad, Impro por la Identidad, Impro por improvisaciones, ¿no? Y un ciclo de lecturas públicas de la nueva literatura latinoamericana. Además, presencia de destacados actores y actrices en el ciclo Espacio Abierto en las diferentes salas. Es muy llamativo por lo interesante y provechoso que se vayan sumando nombres de distintos palos, distintas tribus, y entonces que puedan convivir en Teatro por la Identidad Juan Palomino, con Iliana Calabró, con Florencia Raggi, con Cecilia Milone, con Julio Cardoso, con Joaquín Bonet, con Alejandro Viola, en fin, por por nombrar solo algunos de los nombres. Sí quiero decirte las salas. Auditorio Abuelas de Plaza de Mayo, en Hotel Bauen, en Callao al 300, Teatro Apolo, Corrientes al 1300, Centro Cultural de la Cooperación, en Corrientes al 1500, Teatro La Comedia, donde estuve anoche, después si hay tiempo les cuento, en Rodríguez Peña, casi Santa Fe, Teatro del Pueblo, Sala 1 y 2, allí en Diagonal Norte al 900, cerca del Obelisco, Teatro IFT, en la calle Burón Surmer, entre Corrientes y La Valle, Auditorio Lozada, Corrientes al 1500, Maipo Cabaret, acá a la vuelta de nuestra querida radio, en la calle Esmeralda, al 400, Multiteatro, que queda en Corrientes y Talcahuano, Teatro Pairó, en la calle San Martín y Córdoba, Teatro El Picadero, en la cortada Enrique Santos Discépolo, entre Corrientes y La Valle, y el Teatro Picadilly, en Corrientes al 1500. Como dicen los programadores de Teatro por la Identidad, el teatro es una ceremonia milenaria, y no puede estar lejos de tanta emoción, conflicto, sobre todo de tanta verdad. Por eso existe el Teatro por la Identidad, para unir estos tejidos que están todavía rotos, curar aunque duela, con la verdad como único remedio posible. Entonces se unen la gente de Teatro por la Identidad y ustedes, los espectadores, nosotros, a esta búsqueda ineludible, porque es la búsqueda de la identidad de todos nosotros como sociedad, hasta que aparezca el último nieto apropiado. Teatro por la Identidad, los lunes de septiembre a las 20:30, en las 13 salas, en su 13ª temporada, como que te acabo de nombrar. Una ventana a la noticia. Hoy más que nunca. Yo les propongo, mientras tanto, que escuchemos para levantar la polenta en un día lunes. El gol de Boca, primero. Y después te vamos a pasar, si nos dan los tiempos y la agenda, el gol de River, porque es relatado por Ernesto Fernández. Este es Gustavo Vergara en la transmisión de ayer de Radio Nacional. Viene la pelota a la derecha, atención, para Leandro Paredes, la paró Leandro Paredes, pica Silva, un rebote le quedó a Somoza, Arieta Somoza levantó centro, entró habilitado Viatri, cabeció. ¡De Boca! Viatri te mata, Viatri te mata, y si es a los 25 minutos, peor, a los 25 minutos del segundo tiempo, un centro perfecto y qué cabezazo. ¡Qué extraordinario lo que es tocar pocas pelotas y todas las que tocás las mandás adentro! Sara miraba como el globo perfecto le pasaba por arriba. ¡Golazo de Viatri a los 25 minutos! Boca se enojó, Boca fue al frente y Boca lo gana de vuelta y es puntero otra vez. Boca 2, Rafaela 1, en nombre del gol, Lucas Viatri se para la platea sur, aplaudiendo a rabiar al gran goleador de Boca esta tarde, un Boca flojo, pero tiene un gran goleador, tremendos cabezazos de Viatri, hacen que Boca le gane a Rafaela 2-1. Bueno, con ese gol de triunfo, Boca tiene 12 puntos. Segundos están Arsenal, Newell's y Colón con 11. Vélez, Godoy Cruz tienen 10 puntos. En la B Nacional, el Gimnasia La Plata de Pedrito Troglio, que empató con Chicago, tiene 10 puntos, es el único puntero. Y está enredado el pobre Troglio en explicar si juega bien, si juega mal. Se ha metido en unos líos teóricos de los cuales no puede salir. Hay, como todos saben, dice, hay 4 fases en el fútbol. Defensa, pre-gestión, gestión, definición, te volvés loco, no sabes dónde está. Hoy a las 5:10 de la tarde, Quilmes Argentinos Juniors, y a las 20:30 Racing con San Martín y San Juan, cierran la fecha en una semana que va a estar asignada, Eduardo, por la Selección Nacional, ¿no? Y por los Pumas también. Tenemos una buena actividad. Como ganó Del Potro en el abierto de Estados Unidos, le ganó a compatriota Leonardo Mayer. Le ganó, le hizo pelea a Mayer, el correntino, sí, ¿eh? Sí, se la hizo muy dura. Incluso con Corrientes está dando medallas de oro, buenos tenistas, agárrese con Corrientes. Sí, y te doy un dato también, ayer se jugó el fútbol ahora temprano, a 14 horas, con mucho calor en la ciudad de Buenos Aires. Leonardo Mayer, en su partido del día anterior, había tenido una deshidratación, lo tuvieron que internar y ponerle suero porque se había quedado deshidratado. O sea, que esta semana tenemos, mañana el partido de Del Potro ante Andy Roddick en el abierto de Estados Unidos. El viernes la Selección Nacional de fútbol. Sí. Argentina-Paraguay en Córdoba a las 20:10. Y esa misma jornada, tenés que seguir de largo porque a las 4:35 en la madrugada del sábado... ¿Hay que levantarse temprano o seguir en caravana? Para, ver, para mí hay que seguir. Para mí va a haber que seguirlo. Va a ser una siesta de una hora y media, una cosa así. 4:35 en Nueva Zelanda, en Wellington, los Pumas, ante los All Blacks. Y después, si querés, la seguís derecho sin dormir hasta el martes 11, que vuelve a jugar la selección con en Mendoza, ante Perú, 22-25. ¿Quieres escuchar un poquito de música? Sí, me encantaría. ¿Sí? Sí. El baile de los pobres, Calle 13, una banda amiga de este programa. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. Aquí llegó tu Robin a meter las bolas en los boquetes como Tiger Woods. Tú eres clase alta, yo clase baja. Tú vistes de seda y yo de paja. Usted se mueve al ritmo de Calle 13. Me gusta desde que arrancaron. Ahora ya son una gran banda con proyección en América Latina. En casi todos los países tienen su hinchada. Cuando van a la República Bolivariana de Venezuela, juegan de local. Los muchachos de Puerto Rico, Walter Gubar, ¿no? Totalmente. Y Jorge Lanata juega de visitante. Bueno, pero además, ¿cómo se llama? El líder del grupo juega de local acá porque René tiene su novia argentina, ¿no? Bueno, ¿quiere contar algo de Venezuela, que es el 7 de octubre y elecciones? Bueno, está, digamos, el tema electoral se está poniendo caldeado en Venezuela. Por primera vez el presidente Hugo Chávez empezó, digamos, a reconocer, digamos, el ascenso del candidato opositor en las encuestas. De todos modos, creo que Chávez tiene las de ganar hasta este momento, al menos. Hay algún debate interno en digamos, que todavía no sé, creo que no es ¿debate de candidatos, dice usted? Hay un debate en torno a lo que fue la explosión hace una semana en esta refinería de petróleo, si fue efectivamente una falla humana, una falla técnica, o si hubo algún tipo de acción de sabotaje. A eso me refería con una suerte de teoría o de versión que no puede ser, que hasta ahora no ha podido ser confirmada, ¿no? Y hablábamos recién con Adrián que ayer, en el programa de La Nata, se toma a Venezuela, en realidad se usa a Venezuela para hablar del futuro de la Argentina, ¿no es así, Adrián? Sí, lo mismo que está haciendo, por ejemplo, el arzobispo en San Juan o el de La Plata cuando empiezan a hablar de la infiltración de la cámpora en las escuelas católicas y enseguida hacen un paralelismo con otras épocas de la Argentina y con otros países como Venezuela y Cuba. Es como que están todos los ojos puestos ahí para hablar de aquí. Sí, da la impresión de que ellos tuvieran algún laboratorio, Francisco Balas, que les indica que hay sectores de, yo diría, la clase media, que dicen, el temor, la bestia bolivariana. Sin embargo, cuando uno analiza con detalle los datos que da la encuesta de Poliarquía, que habitualmente publica La Nación, se encuentran con que si esa es la bestia, no asusta a nadie. Sí, muy interesante realmente, Eduardo, porque salió ayer esto publicado en La Nación, es una encuesta de Poliarquía, realizó a pedido de La Nación para establecer cuál era el apoyo que tenía el gobierno o el oficialismo, vamos a llamarlo así, para promover una reforma constitucional que apunte a la incorporación de los chicos de 16 años, los jóvenes de 16 años, para que puedan votar entre los 16 y 18 de manera optativa. El resultado que da como primera muestra esta encuesta es que el 66% de la muestra, de la totalidad, está en contra, que un 34% está a favor y hay un 2% de indecisos. Dentro del kirchnerismo hay un, de los que son votantes del kirchnerismo también hay una reticencia, hay un 38% que estaría en contra y un 58% a favor. Pero hay una segunda muestra que sí es la que realmente resulta interesante y que vale la pena mencionar esto. Esta nota salió ayer en la versión digital de Clarín a la mañana en un lugar importante, casi entre los 3-4 primeros títulos. A las 3 de la tarde ya estaba casi en el último de los títulos. Y no porque el 66% fuese muy bajo, sino porque escondía otro dato la encuesta, o no escondía, tenía otro dato la encuesta que pasaba a segundo plano, y que tiene que ver con cuál es el apoyo que tiene la presidenta en términos globales de su gestión. Recordemos que no hace más de 15 días salió una encuesta que la tomaron todos los medios que venía de Management and Fit, diciendo que la presidenta había perdido de manera notable apoyo en todos los ámbitos sociales, especialmente en su electorado. Bueno, En esta nota, en esta muestra de poliarquía, revela que el 51% de los argentinos apoya la gestión de la Presidenta y un 47% no. Es un número que no solamente contradice esa encuesta que mencionábamos recién, sino que realmente en términos objetivos es un número muy alto, pasado la cantidad de meses que han pasado, y digamos que con un año complicado, con difícil, un semestre durísimo, difícil, un semestre con aumento, ¿no?, de precios, con caída de la producción, atajando penales de la crisis internacional. Con y las restricciones a las compras, a los dólares que tanto parecía haber impactado en esos sectores medios, con aquellas, recordemos, ya desaparecidas movilizaciones, pero que hubieron allá por los meses de abril, mayo, ¿no? Recordemos, un intento ayer, un intento ya. Digamos no. Que 51%, si uno mira las elecciones de octubre con un crecimiento espectacular de la economía del año pasado, es decir, que en realidad ahí sí hubo un elemento de mucho empuje, 54%. A un 51, es decir, perder 3 puntos, medido, convengamos, por la nación. Por poliarquía. Medido por la nación. Es decir, si ellos dicen, tiene 3 puntos menos que en octubre, se tienen que agarrar la cabeza. Porque uno agarra el Diario Nacional y no hace otra cosa que decir que la cámpora se mete hasta en los panales de abejas. Usted agarra una celda de un panal y seguro que hay gente en la cámpora, pero no le quepa duda. Y porque está la abeja reina, entonces sí, hace toda su parafernalia, a propósito de la miel y la jalea real. Hay un dato adicional que mantiene la encuesta y que habla de cuáles son cuál es el segmento etario, cuál es la edad en la que tiene mayor aprobación la gestión de la presidenta, y en realidad es muy parejo en los tres segmentos de edad que toma. De los 18 a los 29 años es el 43%, de los 30 a 49 es el 45%, y de los 50 en adelante el 46%. Es decir que lo que a veces se dice, no, el gobierno tiene más apoyo en tal o cual sector, bueno, acá está dividido de esa manera. 7:49, muy buenos días, Juan Carlos Sacco, vicepresidente primero de la Unión Industrial Argentina, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo le va? Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, hoy decíamos al principio de este programa, a la noche todas las miradas van a estar puestas en Tecnópolis por la cena, como ayer era domingo, que es el día en que se celebra el Día de la Industria, se va a hacer hoy. Su reflexión, Sacco, de lo que esperan esta noche y de la situación de la industria en la Argentina en este año 2012. Bueno, separemos un tema al 2 entonces. Primer tema, ¿qué esperamos esta noche? Una fiesta convocada por el Gobierno Nacional en Tecnópolis, un lugar muy espectacular, ya lo hemos vivido el año pasado nosotros. Muy lindo lugar, muy atractivo, sobre todo porque uno puede recorrer un poco de la historia argentina y la industria nacional. Y después, obviamente, una multitudinaria cena convocada por el Gobierno, donde la UIA participará con las 500 empresarios que el Gobierno le pidió que colocara, que nos pidieron las entradas que teníamos disponibles. Todas ellas fueron vendidas y asistirán los 500 empresarios de todos los rubros, sectores y regiones. Esperando que el discurso de la Presidenta, que obviamente, como es única oradora, no es como habitualmente cuando lo hacemos nosotros, que primero el Presidente de turno toca hacer su discurso con pedidos y espera anuncios del Gobierno. En esta oportunidad solamente esperamos un discurso. Contenido nadie lo sabe, así que es todo sorpresa para nosotros. Muy bien, perfecto. Y la segunda pregunta, ¿cómo está la industria hoy? Bueno, después de un semestre flojo, flojo por dos razones. Obviamente por el impacto mundial de la caída de Europa, de la pequeña recesión en China, hace que lo que tardamos en blindarnos y demás, más lo que hubo que poner, esas herramientas como las de JAI, como las licencias no automáticas que ya venían y demás, si bien ayudan por un lado, han trabado un poquito la producción nacional, que a su vez es la que se exporta. Entonces, ¿cómo lo vemos el segundo semestre? Muy bueno. Lo vemos con perspectiva de un buen crecimiento, sobre todo traccionado por la industria automotriz, que estará llegando a su plenitud, sobre todo, obviamente, por el mercado brasilero. Que el mercado brasilero esté repuntando y por la inyección de de dinero que están haciendo para ciertas obras como la construcción, industria automotriz, industria de la alimentación y demás, va a permitir el ingreso de nuestros productos a ese mercado más directo, uh-huh. Amén de lo que tenemos en Latinoamérica y no tan así con Europa, pero bueno, por menos que sea, algo va a ir. Y nos dará la tranquilidad de ver cómo terminamos el 2012 para ver cómo proyectamos el 2013. Saco, de todos los temas que siempre a un industrial le importan, ¿no? El precio del dólar, el costo del crédito, los plazos de los créditos, los aranceles, y en este caso lo que usted mencionaba antes, las limitaciones por las licencias no automáticas. ¿Cuáles son las cosas que en general a la UIA hoy, por supuesto no van a ser el discurso, porque como usted decía es el discurso, pero ¿cuáles son las cosas que a ustedes más les preocupan como institución? No, es decir, nos preocupa lo que está en torno del dólar, porque cuando hablamos de la competitividad del dólar, el dólar es un elemento más. Nosotros creemos que lo periférico al dólar es lo que nos ayudaría a ser un poco más competitivos, como es todo lo que es leyes laborales, ley de RT, ley de tercerización, una ley que está por salir ahora o que tiene media sanción en el legislativo, que es el tema de las horas extras los fines de semana, en turnos rotativos, eso es muy preocupante, el tema de medioambientales, el tema de las economías regionales, el tema de ingresos brutos. Bueno, hay un montón de cosas que si ayudarían a corregirse o a moligerarse, ayudaría mucho más a que el dólar tenga un mejor valor, ¿no? Hoy uno dice 4.65, alrededor de 4.65 el dólar. ¿Los industriales hablan del dólar blue, hablan del dólar paralelo? Dicen, no, eso es un mercado ilegal, irrelevante, y nosotros tenemos que mirar solamente lo que dice el Banco Central. Es que nosotros no tenemos otra alternativa. Nosotros podremos querer hablar de lo que querramos, pero nosotros tenemos que manejar nuestras compañías con un solo dólar. Comerciar, importar, exportar, es todo un solo dólar. Es el dólar del 4.60 o 4.65, como dice usted. No hay otro. ¿Y usted cree que se está, con estas leves, pequeñísimas micro devaluaciones, se está marchando hacia un nivel que para los industriales sería el correcto o todavía faltaría más? ¿A qué le llama pequeñas y medianas? Bueno, no, pequeñas y medianas no empresas, sino que hay una pequeñísima micro devaluación, es decir... Deme un ejemplo, ¿el de qué, de las tarjetas? No, el dólar, si uno... Que toda la semana corrige un centavo. Sí, exactamente, a eso me refiero. Eso es lo normal, eso es el día que haya un solo dólar y esté flotando como en todos los países normales, el dólar se acomoda solo. Ya lo vivimos en su oportunidad cuando acá hubo una devaluación monstruosa, picamos con 4 y terminamos con 3. Y nadie pensaba en comprar dólares. Sí. Siempre que usted haga muy restrictivo algo, es cuanto más tentativo a ir a ese lugar. Pero creemos que a corto plazo se irá corrigiendo, como se corrigió todo. Le pregunto en relación a esto un dato que resaltan entre las buenas noticias de lo que va para este semestre, que es que se calcula que en octubre, noviembre ya se va a lograr un superávit comercial altísimo, ¿no? Dicen 14.000 millones de dólares, que sería una cosa extraordinaria, por lo que usted decía, la industria automotriz, por el precio de la soja, por la buena cosecha, en fin, por una cantidad de factores, más las restricciones que se han tomado en materia de importaciones, da un saldo muy a favor. Esta percepción de dólares por parte del Banco Central va a ayudar a esto que usted dice, este equilibrio. Por supuesto, y ahí aspiramos a que como ya del lado de la Secretaría de Comercio lograron superar su propio objetivo, es donde se flexibilice, y cuando digo se flexibilice bienes de capital e insumos. Lo superfluo, si lo tienen que seguir controlándolo, sí, pero que sea más ágil el ingreso de lo que es, si bien mejoró mucho, pero que sea mucho más ágil el ingreso de insumos y bienes de capital para poder seguir produciendo y fortaleciendo la industria. Saco, Francisco Bala, yo saluda, buenos días. Buenos días. Buenos días. No hace mucho, ya al comienzo de este año, desde la Secretaría de Comercio Exterior y de Industria, se trató de llevar adelante un plan que dé por solución a lo que es la importación de bienes, y se planteó la posibilidad de sustituir importaciones en el ámbito de la industria. ¿Cuál es la posibilidad que tiene la Argentina realmente de avanzar en un plan de sustituciones en áreas que no son necesariamente las que por escala o por demanda pueden resolverse de esa manera? Usted lo acaba de decir. Yo no voy a montar una fábrica de máquinas si voy a vender una por año. Uh-huh. Y me va a tardar añares en exportarse. Bien. ¿Sí? O sea, en lograr mercados. Entonces, las sustituciones se van a ir dando naturalmente y en la medida de las necesidades del país. En la medida en que se expanda el mercado interno. Primero usted empieza por una pieza, después termina en una máquina. Nosotros pensamos más en que se vayan sustituyendo repuestos y otros insumos. A lo mejor hay insumos que son más químicos y demás, que son más de laboratorio. Pero cuando se habla de grandes máquinas o grandes... Eso yo le diría que no va a ser fácil. Sí se puede montar de hoy para mañana una fábrica de cubiertas, pero no se puede montar de hoy para mañana una fábrica. Fíjese, recién ahora, este año que viene, van a salir Fiat con los tractores. Llevan ya más de un año montando la fábrica. No sé si lograrán sustituir todos los tractores. Convivirán con los importados y con los nacionales dependiendo de la calidad. Pero primero van a tener que empezar a vender acá. Después van a tener que empezar a salir a buscar mercados externos. Todo eso lleva un tiempo. Una sustitución de importaciones no es de hoy para mañana. Saco, muchísimas gracias. No, tiene una pregunta más. Última consulta de curiosidad, Saco, que surgió acá en la mesa. Los 1.000 pesitos que se van a recaudar hoy a la noche... Por cada uno de los que van a asistir. ¿Son para nuestro programa de radio? Preguntamos. No, mire, yo creo que no les va a alcanzar. Es demasiado barato para lo que me dijeron que están montando. Ah, bueno. Ah, ese costo. Sí, para lo que están montando, es lo que me dijeron, ¿eh? Ah, maravilloso. Bueno, yo voy a ver si hay propiedad. Bueno, perfecto. Bueno, que la pasen bien, Saco. No almuerce, ya que vale 1.000 pesos el cubierto, mándese una buena cena. Sí, señor. Hasta luego. Que la pase bien. Juan Carlos Saco, vicepresidente primero de la Unión Industrial Argentina. Un dato, yo lo escuchaba, Saco, él es industrial gráfico. Mi abuelo era industrial gráfico. Y mi tío, uno de mis tíos, siguió con la industria, con las máquinas flexográficas. Por supuesto, se fundió en un determinado momento cuando no apostó a la importación. Él compró máquinas nuevas. Y uno de los problemas era que justamente importar las piezas de las máquinas en los años 90 era, claro, valía uno a uno, pero había que conseguirla. Se paraba una máquina. Y mandar, conseguir matriceros en la Argentina era difícil. Bueno, todo lo que sabemos de lo que es la industria periférica. Entonces uno dice, no, pero con el 1-1 importaba flexibilidad, la importancia. No. Sí, a vos se te rompe un rulemán y tenés que ir a la casa matriz, hacer el pedido, tarda un mes, bueno, toda esa historia. Llegaron las 8 de la mañana. Sí, señor, y vamos al servicio informativo de la Radio Pública con Karina Prespintos. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, 11 grados 6 décimas, la humedad 64%, cielo despejado. El Senado debatirá el proyecto para habilitar el voto optativo entre los 16 y 18 años. La iniciativa tiene como objetivo ampliar los derechos de los jóvenes y será analizada mañana en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Alta. La diputada del Frente para la Victoria, Diana Conti, aseguró que la juventud ha vuelto a creer que vale la pena jugarse por las ideas y es por eso que la norma busca dar espacio a quienes se encuentran motivados. Continúan las demoras en la línea ferroviaria del Mitre. Reiteramos, como consecuencia del descarrilamiento de un tren de carga a la altura de la estación Belgrano R, se mantienen las demoras entre 25 y 30 minutos en los ramales Mitre y José León Suárez del ex ferrocarril Mitre. El descarrilamiento ocurrió en horas de la madrugada y tuvo como protagonista una formación de la empresa Nuevo Central Argentino. El accidente no ocasionó personas heridas. Trabajan en cercanías de la estación Belgrano R, a la altura de la calle Echeverría, efectivos de la Policía Federal de la División Accidentes del Transporte. En tanto, en Retiro, cabecera del ex ferrocarril Mitre, unas aproximadamente 400 personas aguardan en los andenes para poder regresar a sus hogares o bien dirigirse a esta hora a sus lugares de trabajo. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Tránsito. Se pudo apagar el incendio en la ruta 12 en Entre Ríos, tras la bajada de los dos puentes de Zárate, brazo largo. En ese lugar, bomberos de Campana y de Zárate apagaron los pastizales y se puede transitar con normalidad. Ruta 12 en Entre Ríos. La autopista La Plata-Buenos Aires, con mucho tramo de La Plata-Hudson, al igual que la autopista de Seiza Cañuelas. Ernesto Ría, la Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 11 grados 6 décimas, la humedad 64%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Estamos en Twitter. Estamos en Twitter. Arroba la radio pública. Sácate el frío. En invierno, poné la radio. A toda hora. 8 de la mañana, 2 minutos. En todo el país. Todos los climas. Todos los días. Nacional. A todos los argentinos. La radio pública. La Mundial. Radio Nacional. Tu identidad. Tu identidad. La radio pública. La radio pública tiene. Tiene amistad. La mejor información está en, Hoy Más Que Nunca. Ocho de la mañana, 3 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Tendremos hoy una máxima que alcanzaría los 18 grados. Durante el día, nubosidad en aumento y hacia la tarde-noche, probabilidades de lluvias aisladas. Para mañana martes, también, el tiempo va a estar inestable, mínima 12, la máxima 19 grados. Me mandaron una pequeña gacetilla, un grupo de militantes cercanos a mi casa, llaman La Grupa, están en Humberto Primo, 2801, Humberto Primo y Catamarca. Allí mañana va a estar Daniel Filmus, dando una charla. Se sabe que el otro día hablamos con el Chivo Rossi, con Agustín Rossi, que es un poco Filmus, Rossi, Tayana, son las caras más visibles de la corriente nacional de la militancia, un grupo que surgió, yo me acuerdo, 2010, con una vigilia del 16 al 17 de octubre. Sacaron la revista que dirigía o dirige Daniel Míguez. Esperemos que la vuelvan a sacar, una revista muy interesante. Pues bien, allí va a estar el senador Daniel Filmus, que, dicho sea de paso, ayer estuvo en La Historia en Debate, un pase muy lindo de Eve de Bonafini, la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, con quien tuve una charla encantadora, acompañada por otra madre, que eso es lindo, ¿no?, charlar con, porque muchas veces la idea de que la Asociación Madre de Plaza de Mayo es EVE, y uno llega, nosotros hicimos el programa y estuvimos horas, están todas las madres y comen juntas, y entonces, bueno, venite vos, y no, vos quedate que voy a lavar los platos. Bueno, son realmente un grupo de mujeres extraordinarias. Bueno, y estaba Filmus ahí, así que hicimos un pase que por suerte pudimos registrar con las cámaras. Pues bien, entonces, mañana a las 19, Humberto Primo y Catamarca, Daniel Filmus en La Grupa. Hablábamos, Francisco Balas, de las tarjetas de crédito. Así es, en realidad la semana pasada se venía mencionando la posibilidad de que las compras por internet fuesen grabadas, por llamarlo de una manera, con este impuesto que finalmente se aplica, va a salir hoy en el boletín oficial a partir del día de hoy. Tiene que ver con las compras con tarjetas de crédito y con tarjetas de débito que se hagan por internet. Eso va a ser un 15%. En el extranjero. En el extranjero, por supuesto, sin duda. Que va a tener como tributo un 15% de adelanto de concepto de impuesto a las ganancias o bienes personales para quienes estén encuadrados en esto. Para quienes no estén encuadrados, que fue la gran duda que surgió en estos días, es decir, para quienes estén por debajo del mínimo imponible, naturalmente no va a ser un gravamen que vaya a perjudicarlos, digamos. ¿Por qué no? Para los que no están contemplados. Si vos no pagás monotributista de si vos no pagás ganancias o bienes personales, ¿te cargan lo mismo el 15%? No. Sí, claro. Sí, te lo cargan. Te lo cargan y no lo podés deducir. Claro, no lo podés deducir, exacto. O sea, te embocan, exacto. Por decirlo mal y pronto. Y en general, el que paga ganancias y paga bienes personales es porque tiene un patrimonio elevado y tiene una facturación importante. Es decir, te dan la posibilidad de deducirlo. Ahora, yo pregunto, por ejemplo, el que paga esa cuarta categoría del impuesto a las ganancias, mal llamado impuesto a las ganancias, que es un impuesto al salario elevado, ese, ¿tiene posibilidad de deducirlo? Es decir, ¿le llega después la AFIP a la empresa para que la empresa le devuelva o se lo hace la AFIP directamente o no está contemplado? Y el que tiene un salario bajo y compra un libro en el extranjero y no paga ganancias. Entonces, ahí en vez de ver lo que... Daniel Filho siempre habla de discriminación positiva. Es decir, que en la educación siempre hay que pensar en poner más recursos para el que menos tiene. Porque en la ecuación necesita más entrenamiento el pibe que viene de un barrio pobre. Necesita más atención, más contención, más preparación. Entonces, más recursos. Bueno, en este caso, si yo soy un tipo que compro un libro en el extranjero porque estoy haciendo la fórmula para hacer una piecita de la máquina rotativa que tiene el señor Juan Carlos Sacco, y lo hago de mi casa, y me compro, y soy pobre, y me compro un libro por internet, como antes leía Mecánica Popular. No tengo el beneficio, no tengo el estímulo. De descontarlo, sí. Bueno, estas son respuestas provisorias, porque estamos, cuando digo estamos, aramos, dijo el mosquito, está Romina Rufato llamando al 0800 que puso la AFIP para hacerle algunas preguntas, cosa de que nos digan si hay cosas que no están debidamente aclaradas o se están tramitando. Hay otro tema, que el impuesto a las ganancias y el impuesto a los bienes provinciales, a los bienes personales, son impuestos anuales. Así es. Lo cual también complica, porque si usted me dice se trata de impuestos mensuales, usted paga hoy y el mes que viene como el IVA. Como el IVA. Lo recupera el mes que viene, pero no es así. Usted recupera el año próximo. Con lo cual, le está dando un crédito al Estado. Paga por adelantado para luego rendir. Y además, convengamos, con niveles inflacionarios que deterioran eso. Entonces, se ha tomado una medida que deberíamos conocer un poquito. Hoy va a salir, como decíamos, va a salir en el boletín oficial publicado esto y también deberá aclarar este tipo de dudas que surgen de por qué no va a poder descontarse o sí de lo que es bienes personales y ganancias. Muy bien, arrancamos el lunes con todo, Mariana Gil Laborde. Demos los teléfonos porque hay gente que dice, ¿y yo por qué tengo que...? Bueno. 0810-222-0870 o el 4999-8700 son los teléfonos. Recuerden que tenemos Facebook y también Twitter, arroba hoy más que nunca. La semana pasada, Eduardo, en el Teatro Tabarís, Sagay, que es la Sociedad Argentina de Gestión de Intérpretes, de Actores e Intérpretes, entregó una serie de reconocimientos a 70 figuras mayores de 80 años. Se les entregó un diploma y un premio de 12.000 pesos, ¿no? Que es un gesto interesante. Para 70 personas, entre las que estaban Amelita Vargas, Pelinkovsky, Diana Maggi, Julio Mars, Elena Lucena, Fabio Serpa, pero había una que motivó que me llegara ayer esta aclaración de la Asociación Argentina de Actores, cuya presidencia ejerce Alejandra Darín. ante distintas expresiones de malestar recibidas de parte de algunos compañeros, la Asociación Argentina de Actores se ve en la necesidad de informar que este sindicato no participa ni es responsable de la selección de los compañeros que fueron beneficiados con el reconocimiento a su trayectoria y con una prestación económica por parte de nuestra sociedad de gestión Sagay, ¿no? ¿Por qué vale la aclaración? Porque en el listado de los premiados figura una ex afiliada a nuestra identidad, Elena Cruz, expulsada de la misma por decisión de una asamblea de afiliados en su momento por haber incurrido, Elenita, en conductas que a criterio de los participantes de esa asamblea de actores podrían encuadrar en la figura de apología del delito cuando reivindicó la última dictadura militar y en ella a uno de sus máximos responsables como fue Jorge Rafael Videla. Y termina diciendo la Asociación Argentina de Actores que sería incoherente con nuestra política de derechos humanos y respeto por nuestros compañeros actores desaparecidos, por nuestros estatutos y decisiones de asamblea, no hacer esta aclaración que queda hecha. Vamos a hablar ahora, hablábamos hoy de delitos complejos. Delitos complejos son, por ejemplo, los secuestros. Y este, en este caso, es un secuestro fingido, el de un hombre de Santa Cruz, 38 años, padre de familia, con hijos, que por razones de trabajo cada 15 días viene a la ciudad de Buenos Aires. El 19 de agosto, hace un par de semanas nada más, tuvo un encuentro que ya con alguien que él ya conocía, una travesti llamada Lola, que en su agenda telefónica figuraba como traverso en la agenda de este hombre, y en este encuentro, que fue en un hotel de Palermo, y luego se trasladaron a un departamento privado de Tucumán al 300, donde se sumó a Lola y a este señor otra travesti llamada Ale. En determinado momento esta persona empezó a mandar mensajes a sus amigos pidiendo dinero, porque diciendo que estaba secuestrado, que estaba privado de su libertad y que necesitaba dinero. A partir de ahí, uno de los amigos que recibe este mensaje hace una denuncia. División Antisecuestros, Secretaría de Inteligencia, la justicia, estaba, por ejemplo, el juez Bonadío actualmente con la causa. Se pone en movimiento todo un entramado, porque es lo que pasa. Este hombre ya sabía que los servicios estaban a través de eran caros, eran de alrededor de 6.000 pesos por la última vez que había estado. Pero ahora habían subido a 8.000, le están pidiendo 8.000 pesos, sin ningún tipo de subsidio, 8.000 pesos. Y no los tenía, como le da vergüenza que llamen a su familia y demás, fingió un secuestro. Ahora, el engranaje que se pone en movimiento cuando hay una denuncia de secuestro es realmente enorme, enorme, y pone, decido, de Secretaría de Inteligencia, División Antisecuestro, Policía Federal, Justicia, y la causa sigue. Ahora la causa sigue, se aclaró el tema, la identidad no trascendió, pero es un tema del cual se habla mucho, no solo en Santa Cruz, sino también acá en Buenos Aires. Le robo un segundito a Francisco Balas, que está con una entrevista, porque yo ya escuché a la mañana temprano muchos comentarios y hay mucha hilaridad respecto de esto. Yo pensé que hay que separar completamente el hecho de que sea con una travesti, o sea con una prostituta, o sea con quien sea, eso es una cosa absolutamente de la esfera privada. Acá lo tremendo es que alguien está pidiendo plata fingiendo un secuestro. Ahora después, la verdad que no tendría que haber trascendido la identidad sexual de quien le cobraba un dinero, ni tampoco el monto, porque acá lo verdaderamente grave es esto. La perversión es decir, me secuestraron. Y lamentablemente ya están los comentarios machistas, tremendos, que la verdad que no hacen nada bien en un momento donde se está discutiendo la reforma del Código Civil y estamos tratando de cambiar un poquitito la croqueta. Estamos en comunicación, Eduardo, con Rubén Marchevsky, que es contador y vicepresidente del Colegio de Graduados de Ciencias Económicas, a partir de esta que estábamos tratando hace un ratito, de esta noticia de 15% que va a fijarse a partir del día de hoy para las compras que se hagan por internet o tarjeta de débito de compras en el exterior. Rubén Marchevsky, Francisco Balas, yo saluda, buenos días. ¿Qué tal, Francisco? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, estábamos aquí charlando de este tema y tratando de entender un poquito algo que, en lo cual yo incurrí en un error, que por algún motivo me ha estado trabajando el inconsciente. En algún momento se dijo que este tipo de gravamen del 15% adelanto iba a ser solamente para los que estuviesen por arriba de la categoría de, digamos, que sean sujeto de ser de estar en cuarta categoría de mínimo imponible o más, y de bienes personales. ¿Por qué solamente va, digamos, por qué no solamente toca a ellos, sino a todos? Cuénteme qué información tiene de esto. No, bueno, porque en realidad es una percepción, no es un gravamen. Hay que, digamos, también aclarar esta, porque si no Normalmente yo lo que estuve escuchando es que se trata de un gravamen, un recargo, digamos, del 15% sobre las compras. En realidad es un régimen de percepción más de los tantos que hay, que va sobre los gastos en tarjeta de crédito o de compra que se realizan en el exterior. Al ir sobre cualquier gasto que se realiza con estos medios, evidentemente cualquiera que utilice este medio de pago, sea monotributista, o sea muy rico o menos rico, o gaste mucho o gaste poco, va a tener esta percepción, ¿no? Pero hay una diferencia en lo siguiente. Yo pago este 15% y si soy pasible de pagar el impuesto a las ganancias, lo recupero el año que viene. Exacto. Y sí, si o bienes no, personales. Y si no, o bienes personales. Y si no, si supongamos que yo no estoy, cobro un salario de 3.000 pesos y quiero comprar un libro afuera, y no pago impuesto a las ganancias, soy soltero, ni pago bienes personales, ¿qué...? Bueno, ahí sí. Yo, no sé, yo estos días también ayer escribí algo sobre el tema. Creo que quizás esté faltando alguna normativa todavía adicional. Lástima que no salió junto con esto. Pero yo creo que la AFIP parte del supuesto que si alguien viaja al exterior, tiene capacidad contributiva como para estar pagando impuesto a las ganancias o bienes personales, ¿no? Es como la suposición de impuesto de débitos y créditos, que es, si uno tiene un movimiento bancario, tiene que pagar un impuesto. Si está inscripto es una cosa, y si no está inscripto impactará, digamos, como para que pague algo, ¿no? Sí. Y yo creo que parte de este supuesto, porque incluso cuando... Pero las compras por internet, digamos, si yo quiero comprar un libro por internet. Sí. Sí, no una suscripción a una publicación extranjera, muchos científicos o muchos académicos utilizan. Sí, exactamente. Sí, también digamos alcanza eso. Yo, cuando se difunde el comunicado de prensa, dice que es para grabar a los que compran, que tienen alto poder adquisitivo, ¿no? Uh-huh. Este es el título del comunicado de prensa que difunde la AFIP. Uh-huh. Evidentemente no es así, va a alcanzar en general a cualquiera que tenga por eso digo que la AFIP parte del supuesto de que cualquiera que transita comprando, digamos, por estos medios, o que lo hace, como ustedes dicen recién, tiene alto poder adquisitivo, ¿no? Yo creo que es una presunción bastante errónea, porque claro, hay muchísimos casos que pone en una situación muy incómoda aquel que no lo es, claro. Y que de repente, bueno, no va a poder descontar esa percepción, no la va a poder aplicar a nada, y que quizás tenga que estar en la incomodidad, porque no es tampoco una cosa automática, de estar pidiendo devoluciones de algo que no puede... A eso hay que sumar que no solamente va a tener un 15% de aumento de costo de lo que vaya a consumir, sino también un tipo de cambio que no es el cambio oficial, porque las operaciones por tarjeta de crédito tienen un valor de dólar que no es el dólar oficial. ¿Ah, no? Es más alto. Uh-huh. ¿No es cierto? Sí, en realidad está estableciendo un cambio para aquel que no lo puede tomar a cuenta. Esto, siempre estamos hablando de eso, ¿no? Sí, claro. Un monotributista, por ejemplo, que no esté pagando, no tenga bienes personales, bueno, ese impactará ese 15% como si fuera un costo, ¿no? Es así. Hay algo que yo cuando salió la primera normativa de la compra de dólares, que iba a ser restrictivo en noviembre, daba la impresión, por el tipo de cosas que publicaba la misma AFIP, que se trataba de cosas temporarias. Uh-huh. Esa es la impresión que me daba. Esto dura poco. Sí. Sin embargo, no da la impresión de que vaya a durar poco, sino que al revés, se va haciendo, cada vez se va ampliando. Yo creo que todos tuvimos la misma sensación, y creo que hasta han circulado muchas veces trascendidos de... bueno, después que se pague el BODEM, después que se liquide la cosecha, todo esto es temporal, y yo creo que todos lo asumimos como, bueno, en un mundo en emergencia, estas decisiones también extraordinarias o de emergencia, había que tomarlas también como algo un poco natural. Pero yo creo que lo difícil es después salir, porque vamos a ponernos en el escenario que mañana se dice, bueno, habiéndose solucionado algunos temas de coyuntura, se libera el cepo y se sale, digamos, absolutamente de todo esto. Yo creo que muchos deben temer el efecto del día después, ¿no? No, no, a veces es es fácil entrar, porque se entra de un día para otro con una medida, con un decreto, con una resolución. El tema es cómo después se sale de... Ahora, Marchevsky, uno se pone a imaginar esto. Usted dice, y para el mes de septiembre ya está previsto que se alcance la meta del superávit que tenía el gobierno para este año, que eran cerca de 10.000 millones de dólares, con lo cual vamos a exceder para fin de diciembre esa meta, esa pauta. Sí, y se siguen apretando las clavijas, sobre todo en lo que uno podría llamar el chiquitaje, porque vamos a ser claros, si las compras pudiesen estar grabadas por monto y que pudiera haber una discriminación de la tan sofisticada maquinaria que tiene la AFIP para determinar quién está contemplado en esos gastos y quién no, me parece que ahí tendría más lógica, ¿no? Sí, sí, yo creo que la AFIP, la verdad, cuenta con absolutamente todos los medios de control, de fiscalización. Lo que la AFIP ha hecho, digamos, estos últimos años de adelanto en sistemas, en la sala cofre famosa, recibe información que es impresionante, la capacidad de información, de análisis que tiene la AFIP. Realmente pocas administraciones tributarias en el mundo cuentan con semejante poder, digamos, de información y de cruce de datos. Quizás a veces uno siente que no es necesario cargar, digamos, las tintas así de esta manera, ¿no? Se puede trabajar de una manera un poco más más focalizada. Y bueno, es cierto menos... también que las metas de recaudación vienen bien. Y en realidad, si los pronósticos del último trimestre o primer trimestre del año que viene se confirman, realmente habría... se cumpliría con las metas, ¿no? Bueno, como usted mencionó, el gran desafío será ver cómo se sale después de todo esto. Le agradecemos muchísimo, Marchevsky, la comunicación y el tiempo, ¿eh? Muy bueno, amable. No, al contrario, saludos a ustedes, gracias. Estábamos comunicados con Robert Marchevsky, que es contador y vicepresidente del Colegio de Graduados de Ciencias Económicas. Usted vio, Francisco Vélez, cuando Horacio del Prado habla de Dante Panseri y dice la dinámica de lo impensado, ¿no? Venía tan bien al caso. Esto es... son cosas que uno dice, y después, ¿cuánta plata queda en el erario público? Seguramente son cifras más que pequeñas, más que pequeñas. Pero el demonio se esconde en los detalles, ¿no? Como dice el refrán. Tengo un lindo gol para escuchar. Así nos sacamos 15%, este recargo, sí. ¿No? Vamos a desmalezar, vamos a escuchar este gol. Viene el centro al primer palo, sacó Iván Moreno y Fabianesi. Le cayó a Poncio, insiste Poncio, Poncio levantó, está habilitado un hombre, llegó, tiró, ¡gol! ¡Gol de River! ¡Gol de River! Apareció Germán Pesela. Se quedaron protestando todos en Colón por una supuesta posición adelantada. Lo cierto es que poco le importó a Pesela, que quedó solito, cara a cara con Pozo, remató con pierna derecha. Nada pudo hacer el mendocino. Y en la última jugada del partido, en una de las últimas, River, que no merecía ir perdiendo, empata el partido. Germán Pesela, el empate para River. Ahora en Santa Fe, Colón 1, River 1. Bueno, nos dieron muchas ganas de pasarlo, además de por ser un gol de River, que empata sobre la hora un partido muy complicado. ¿Viste que lo queremos a Boca? ¿Lo quieren? Y sí, bien. Nos ayudaron. Bueno, River está ahora con 8 puntos, al igual que Racing Club y que Quilmes, peleándola ahí. Está, o sea, Boca tiene 12, River 8, está ahí a tiro, están todos juntos. Esto es en realidad lo que pasa. Pero queríamos pasar sobre todo porque el relato es de Ernesto Fernández, Radio Nacional en Santa Fe, un equipo que ayer hizo una transmisión de la calidad a la que nos tiene acostumbrados, con Diego Terenciano en los comentarios y con Pablo Barovero. Y sobre una foto que recorrió la fecha, todos los partidos, todos los equipos, los planteles salieron con una bandera que decía sacale tarjeta roja al maltratador, ¿no? Y cada sacaban la tarjeta roja. Y cada jugador con una tarjeta roja en la mano, sumándose a una campaña que ya se vio por televisión con grandes figuras del espectáculo, figuras de la figuras públicas en general. Por ejemplo, lo tengo muy presente a Juan Carr, de la Red Solidaria. Quería dar un dato, estuve buscando, rastreando un poco el origen. ¿Vos lo tenés, Mariana? Lo que te puedo decir es que hay una página web que se llama justamente sacarle tarjeta roja al maltratador, y donde uno puede no solamente imprimir su tarjeta roja, sino sacarse una foto y subirla. Ah, mira, como que, para mira sumarse a esta campaña. Bueno, desde ya la causa es noble, es indudable. Como uno está curado de espanto con muchas cosas, ¿no? El que se quema con leche cuando ve una vaca llora. Estuve rastreando un poco el origen. El origen es una fundación llamada Juntas por una Vida sin Violencia. Y ¿Qué grupo? El grupo se llama, el grupo que dio origen a esto, Grupo Horacio. Fíjate vos qué coincidencia. Porque el fundador de la movida en el año 2003 fue un estilista, un peluquero de mujeres mexicano llamado Horacio Ponce, que tiene hoy su grupo de trabajo y sus como si fuera un Miguelito Romano en Distrito Federal, en Ciudad de México, y desde allí, desde el 2003, cuando le cayó una chica pidiéndole auxilio porque el marido la golpeaba y la fajaba, este hombre le dio albergue, y allí nació esta movida que se ha convertido en una movida internacional. La causa es noble, la historia absolutamente verosímil, las figuras que se sumaron, Agustín Pichot, estoy pensando en el terreno del deporte, Juan Carr, que es una persona a quien yo no conozco personalmente, pero me inspira mucha confianza, ayudan a decir, bueno, sigamos con la tarjeta roja y hagamos lo que dijo Mariana. Me voy a meter en la página, me voy a sacar una foto yo con la tarjeta roja. Causa noble y causa internacional y causa. Causa es una de las siglas con las cuales uno puede acercarse de alguna manera a la iglesia que se conoce como la Iglesia de la Unificación, Walter, que 92 años es la edad en la cual su fundador y líder, el reverendo Moon, falleció a causa de una enfermedad pulmonar. Hablando brevemente de los Moonies, de la secta Moon, una de las últimas actividades de esta organización relacionada con Argentina fue justamente con el fútbol, ¿no? En una gira del Boca de Macri, que se pactó directamente entre Moon y Macri hace muy poquito. Así es, entre las necrológicas internacionales de estos días figura el fallecimiento del reverendo Sung Myung Moon, un coreano de 92 años, que vivía en Estados Unidos y que fue una especie de extraña mezcla entre este cruzado anticomunista y mesías falso o verdadero, según cada uno opine. Entre otras cosas, él decía que la falla de otros mesías como Jesucristo y como Mahoma eran que eran pobres. Entonces, que el plus de él como mesías era que era millonario. Además, tuvo una causa y estuvo condenado por evasión impositiva en los Estados Unidos. Lo curioso de Moon es que se relacionó mucho con la Argentina y con América Latina a partir de las dictaduras, invitando a muchos militares durante la época de la dictadura a estas reuniones, tanto las de causa internacional que vos mencionabas como las de la secta Moon. Y la secta tuvo una gran proliferación en la Argentina a partir de como decíamos, de la dictadura militar. Y y te diría que hasta épocas relativamente recientes, porque Moon se interesó mucho por el Mercosur. El Mercosur fue uno de sus blancos predilectos. La secta Moon compró muchos medios en Estados Unidos. Uno de los medios más tradicionales era el Washington Times. Aquí en la Argentina abrió el Tiempos del Mundo. Y comentábamos más temprano en la mañana que se hablaba de tenía tantas inversiones en Uruguay que se había rebautizado a la capital de Uruguay como Montevideo. Victoria Plaza, un gran el hotel en su momento de la ciudad, fue durante muchísimos años propiedad de la secta. Claro, otra y cosa. Vino a la Argentina en el año 1995, vino. 1995. Se entrevistó, sí, esa fue por lo menos la primera visita que yo tengo registrada. Se entrevistó en aquel momento con Carlos Menem, que negó durante 7 días, Carlos Menem, como en el caso de algunos otros profetas, negó esa entrevista hasta que el vocero de la secta Moon amenazó con mostrar la foto, y entonces Carlos Menem dijo que bueno, que en realidad lo había tenido que recibir porque le había pedido el presidente de la calle de Uruguay y George Bush. Esa no fue la única visita. No, ni la última. En aquella oportunidad también hizo una gran ceremonia en el Hotel Sheraton, y además recordemos que la secta Moon siempre se caracterizó en todas partes por hacer esos grandes casamientos masivos. Multitudinarios, luego de 7 años de abstención. La iglesia te exige 7 años abstinencia, que no es lo mismo. De abstinencia durante 7 años. Vos sabés que es una de estas sectas que tiene ese perfil de lavado de cerebro por medio de alimentación baja en proteínas a sus adeptos, que los hacen ir sin un centavo a la calle a vender flores y volver sin una flor y con todo lo que han vendido. Esas son las prácticas que tienen con quienes son sus adeptos, digamos, en una escala de base, pero también tienen sus adeptos, como hemos dicho, a gran escala. No podemos dejar de nombrar a alguien que tenía una doble militancia, porque está en la secta Moon, pero también en la propaganda DUE, como el señor Suárez Mason, ¿no? Si vale, claro, el señor. Y si nos remontamos más acá,

Hasta los que no viajamos afuera, pero sí podemos comprar por internet, también la ligamos. ¿Y la renta financiera? Hola, buen día, me llamo Floriana y el viernes recibí entradas para ir a ver a Silvia Iriondo. Fue un espectáculo hermoso, muy lindo. Quiero agradecerles muchísimo por las entradas. Un beso para todos, chau. Sí, para el programa de Anguita, por el tema que están hablando del impuesto del 15% por adelantado que se va a cobrar. El monotributista que compre el libro por una vez, un 15% no se va a matar, pero si no se hace eso, mucha gente que de otra forma tendría que pagar, capaz usa a alguien que es monotributista para estar comprando ropa o cualquier cosa. Entonces, siempre hay que pensar en la general. No creo que es necesario, porque si no, todo el mundo evade. Gracias. No todo el mundo evade. Me parece completamente comprensible ese mensaje, pero yo tengo dos diferencias con ese mensaje. En primer lugar, que la AFIP tiene perfectamente determinado lo que hace cada uno. Y en todo caso, cuando hay alguien que es un monotributista, que tiene un gasto mensual de XXX, quiere comprar algo que vale 50 veces más, se le aclara que se le va a cobrar porque está fuera de registro y entonces se presume. O sea que esto se puede hacer. Y después que no hay que pensar en lo general, porque justamente lo que hemos logrado en estos años es ir teniendo políticas universales en la medida en que esa universalidad sea correcta. Y le voy a poner un ejemplo a nuestra oyente. En un momento se quiso hacer la jubilación para las amas de casa y eso se tuvo que frenar porque realmente era imposible. Entonces se está pensando un régimen que pueda ser precisamente de jubilación para aquellas amas de casa que tengan determinado nivel de ingreso, determinada historia de ingresos. Entonces siempre hay que buscar medidas que permitan no castigar, sino estimular. Y el que compra un libro está comprando un bien que hay que estimular. Es más, si puede, hágale un descuento del 15%. ¿Vos querías decir algo sobre esto, Francisco? Sí, que hay una comunicación de la AFIP que dice cómo se debe proceder para pedir la eximición del recargo. Dice, la AFIP publicó hoy en el boletín oficial una fe de rata sobre la resolución 3378/12, la cual estableció el recargo del 15% en las compras con tarjetas de créditos. Pero aclaró que debe cómo se debe proceder para quienes deben solicitar ser eximidos por esta medida. Bueno, hay una cantidad de datos más que ahora voy a tratar de leer porque esto es recién publicado. La información que puede uno ubicar para o solicitar es mayuda@fip.gov.ar o al call center, el 0800-999-2347, donde ahí sí se va a dar, va a subirse a la página de internet, por supuesto, y también por teléfono, a quien quiera saber cómo hace para eximirse, para no tener que pagar esto si no está contemplado en la categoría de bienes personales o de ganancias. Romina Rufato está llamando por teléfono desde las 8, que dice que atiende de las 8, está llamando por teléfono, y cuando llega a la la contestadora automática, dice, para temas impositivos, contesta, todos nuestros operadores están ocupados. Buenos días para el programa de Anguita. Respecto del impuesto a las ganancias y su descuento, soy profesora universitaria con rango de titular concursada, investigadora del CONICET, y mi agente de retención, que es la UBA, me descuenta todos los meses el impuesto a las ganancias, fluctuando respecto de un estimado anual. El mes pasado pagué 2.308,58, el mes previo 1.729,16. Lástima que no termina. Efectivamente, como el impuesto a las ganancias es un impuesto anual, todos los meses puede variar el coeficiente. Es decir, cuando a usted le descuentan, Si tiene un salario alto y está en curso, por decirlo así, en la cuarta categoría, cuando está incluido en la cuarta categoría, usted va a ver que un mes le descuentan una cosa y otro mes otra. Bueno, tiene que ver con algo que lo que importa es el total anual. Entonces, muchas veces cuando dicen, ay, pero este mes me descontaron tanto. Bueno, porque se va fluctuando, como decía este oyente, y lástima que no estaba hasta el final. Hola, buen día. Soy Laura. Estaba escuchando lo que decían recién del 15% sobre las tarjetas de crédito. Lo que yo leí, cuando leí lo que salió en el boletín oficial, dice que para el caso de que la persona no llegue a pagar bienes personales o ganancias, se hace un reintegro directo del 15%. Para tener en cuenta. Chau. Es lo que hablábamos recién justamente con el tributarista y esto posiblemente sea, esperemos, una resolución de estos días, porque tiene que ver con el cuidado a separar quienes tienen un ingreso alto y están pagando ganancias unipersonales y quienes no. Hola, buen día. No voy a demorar tiempo en los saluditos. Estoy escuchando el tema del descuento por las compras. Si compras un librito en el exterior y sos pobre, como soy yo, entonces, ¿qué va a hacer? Ese dinero que te descontaron, después te lo devuelven en la tarjeta de crédito. Cuando ese descuento que no corresponde para el gobierno, te lo devuelven, te lo acreditan en la tarjeta de crédito. Bueno, es lo que decíamos recién, esto todavía no está reglamentado, en consecuencia todavía no es así. Si usted hoy compra un libro por internet, va a tener que pagar ese 15%. Si se lo van a retribuir, si se lo van a reintegrar o no, todavía no está establecido. Anita, quería hablarte sobre el tema de los repuestos de alta gama. El 90% de los repuestos que se compran de alta gama los compran en Warnes o donde sea, en los desarmaderos, por un problema de costos, no porque no haya. Hay una diferencia de costos que es muy grande, los repuestos están oficiales, porque son autos de hace 8 años, 9 años o 5 años, están. Pero son tan caros que la gente se aboca por a lo robado. Sí, efectivamente, digamos, uno a veces mira precio y no mira origen, ¿no? Bueno, es un tema. El más allá de la decisión individual de cada uno decir, no, mira, yo no voy a hacer trampas, no voy a incurrir en una cosa que moralmente no apruebo, más allá de eso, se sabe que uno de los nichos de corrupción entre sectores empresariales, mafias, sectores de la policía o de juzgados, este es uno, el de los desarmaderos. Habla Daniel de Lanús. Coincido con vos, Eduardo, no hay que arrugar, pero hay algo que Díaz Pérez no puede decir y que desde la municipalidad se le han cortado un gran negocio a la policía de 1 millón de mangos por estafa con la nafta. Y en las movilizaciones se ve a los policías moviendo y a la gente del PRO moviendo toda esta indignación de los vecinos que es real. Interesante lo que dice este vecino de Lanús. Yo algunas cosas de Lanús sé. Hay lo que pasa es que acaba de morir una persona, entonces uno dice, por respeto a esa persona, pero se sabe que un ex alto jefe policial, sí, el ex comisario Barata, concejal ahí, y le sabotea cuantas cosas puede a Díaz Pérez, y bueno, Barata, justamente lo acusaba a Díaz Pérez de estar vinculado, fíjense, lo acusaba a Díaz Pérez de estar vinculado al rey del corte. Barata, que es un tipo que viene de relaciones con el famoso Chorizo Rodríguez, con alguien... Con De Narváez también. Con De Narváez, entonces, también el tema de las cosas que tiene que soportar la Intendencia de Lanús son más complicadas. Pero bueno, también, por respeto a esta persona que murió, que contaba Díaz Pérez, que además son conocidos de su familia... Buen día, Anguita. Te habla Carlos de Mar del Plata. Quisiera saber cuándo andás por Mar del Plata, si es que vas a dar alguna charla, si vas a estar en algún lado para ir a verte. Buenísimo el programa. Bueno, por ahora no iría a Mar del Plata. Los teléfonos para comunicarse 0810-222, 870 y el 4999-8700. Tenemos una tanda. Periodismo en estado puro. Hoy más que nunca. Él ya es parte de tu vida, parte del aire, parte de la radio. Héctor Larrea da una vuelta nacional. La hora de la comedia. Me interesa mucho recorrer el disco con él. Tony Bennett, bueno, ya se sabe. Y Lady Gaga es un artista que sorprende, ¿no? Una vuelta nacional. Borges habla del azar. Muchos mencionan el azar porque no conocemos causas y efectos. La mayor gira musical de la tarde. Sacate la mufa y subite en el dial. Dentro de 1 hora y 10 minutos se inaugura una nueva milonga en Buenos Aires. ¿Dónde? Bueno, ¿dónde? Lunes a viernes de 14 a 17 por Nacional, la radio pública argentina. La radio pública en Internet. Noticias en español, inglés, francés y portugués. Y toda la programación de Radio Nacional y Radiodifusión Argentina al exterior para todo el planeta. www.radionacional.com.ar. Sácate el frío. En invierno, poné la radio. A toda hora. 8 de la mañana, 45 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Si existe variedad de colores, debe existir también una variedad en el dial. Abriéndole el aire. Nacional. A todos. Radio Nacional. Y todas. Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Diversidad. Diversidad. Con toda la fuerza de la información. Hoy más que nunca. Bueno, feliz 72 años, Eduardo Germán María Hughes Galeano, el escritor, periodista montevideano que nació el 3 de septiembre de 1940. Me enteré por ahí que andaba con unos problemitas de salud, así señor, que sí, le deseamos que se recupere, por supuesto. Al gran autor de Memorias del Fuego y Las Venas Abiertas de América Latina, parece mentira que llevara 41 años ya de escrito el libro del autor que ha ganado dos veces el premio Casa de las Américas y que nos ha deleitado con su escrito, con su pensamiento, incluso con su manera de decirlo. A ver cómo es su manera de decirlo. Vaya uno a saber cómo será el mundo más allá del año 2000. Tenemos una única certeza, si todavía estamos ahí, ya seremos gente del siglo pasado. Peor todavía, seremos gente del pasado milenio. Pero aunque no podemos adivinar el mundo que será, bien podemos imaginar el que queremos que sea. El derecho de soñar no figura entre los 30 derechos humanos que las Naciones Unidas proclamaron a fines de 1948. Pero si no fuera por él, por el derecho de soñar y por las aguas que da de beber, los demás derechos se morirían de sed. La voz de Eduardo Galeano hablando del derecho de soñar, ¿eh? Cuando puedan, agarren cualquier libro de él, donde sea, ábranlo, el libro de los abrazos es una especie de chin, donde lo abras, vas a sentir, vas a salir renovado después de haberlo leído. Acá tenemos, Horacio Alpredi, y después vamos con, seguimos con el recargo. Te tiro algunos resultados de los Paralímpicos de Londres, donde hay una buena delegación argentina. En atletismo, el quilmense Sebastián Baldassari fue cuarto en el lanzamiento de disco y sexto fue Sergio Paz, también de Provincia de Buenos Aires. La bahiense Perla Muñoz, lanzando bala, fue décima. Mañana van a jugar los Murciélagos, que es el fútbol 5. Mañana juegan, después de haber jugado ante Gran Bretaña, se van a jugar con España el pasaje a semifinales. Y en atletismo hubo una cosa llamativa, que es que está compitiendo Oscar Pistorius, el sudafricano destacado porque corre con las prótesis, ¿no? Y salió segundo. Salió segundo, medalla de plata, perdió ante un brasileño, y a mí me llama la atención, me parece, para la anécdota, que se quejó Pistorius de que la prótesis que usa el brasileño es antirreglamentaria, que es más larga, entonces tiene trancadas más largas. Mm. El otro al brasileño, que se llama Cardoso Oliveira, le falta una pierna, Pistorius le faltan las dos. Entonces va con una prótesis de Brasil y dice que es antirreglamentaria y que se puso una que le permite dar zancadas más largas, ¿no? Me pareció llamativo. La importancia de los reglamentos en el programa de hoy. Francisco Balas, Ámbito Financiero, publica dice, aclaran cómo debe proceder o cómo se debe proceder para pedir la eximición del recargo. Sin embargo, el textual que cita Ámbito Financiero dice: los sujetos pasibles que no sean contribuyentes del impuesto a las ganancias o del impuesto a los bienes personales podrán concurrir a las dependencias de la Dirección General Impositivo, escuche bien, a efectos de solicitar asistencia. Es decir, no a efectos de pedir la eximisión que se le va a dar en tales condiciones. No está reglamentado. Al no estar reglamentado, usted pide asistencia, pero esto no quiere decir que se haya establecido que sean pasibles de no pagar el 15%. Es decir, es probable que esto termine arreglándolo, pero hasta las 8:50 de ahora, usted puede ir a la FIP, hacer la cola y pedir, y le van a dar asistencia. Vamos a decirlo por la positiva. Si estuviera ya establecido, dirían, si usted no está inscrito en bienes personales, no paga. No, usted puede ir y pedir asistencia. 8:50, Walter Gubar. Composición tema triple frontera. Hace rato que los Estados Unidos le tiene hambre a la triple frontera entre la Argentina, Brasil y Paraguay. Ahora, después del golpe de Estado paraguayo, que fue de alguna manera auspiciado, financiado y sostenido, entre otras cosas, por la USAID, que es la Agencia de Desarrollo de los Estados Unidos, por la empresa minera Río Tinto y por Monsanto, la norteamericana agroalimentaria, Estados Unidos vuelve a la carga con el tema de la triple frontera y se va a instalar en la triple frontera con un nuevo argumento, el combate a la piratería de productos norteamericanos. Así que vamos a tener, no sabemos... Si quiere comprar por internet, Sí, si compra, no compre en la triple frontera, porque, en general son productos truchos, pero además... Viene recargado. Van a venir recargados, pero por el Comando Sur. Sí. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. Sí, Eduardo, compañeros. Quería decir que la AFIP debiera poner su énfasis en los importadores, que están importadores de artículos de indumentaria, que están facturando por la mitad. O sea que hay un arreglo entre los exportadores de origen chino y brasileño, por lo menos, que así lo establecen. Con el tema de las importaciones de la Argentina, mucho tiene que ver con lo que hablábamos con Saco antes. En realidad, cuando uno piensa en cómo se dan los procesos, salvo que uno tenga una máquina de hacer plata y un laboratorio que hace 5 años está trabajando, uno no puede ponerse mañana a fabricar las máquinas que hacen los japoneses al mismo precio y con la misma calidad. Eso es obvio. Partamos de la base que la sustitución de importaciones en un país que está recuperando ciertos niveles capacidad competitiva de la industria tradicional. Pero ¿cuál es el problema? Que acá están las multinacionales, y las multinacionales tienen paraísos fiscales, entonces triangulan. Y triangulan comprándose de una sucursal a otra sucursal por precios que no son los precios reales. Entonces dicen, no vamos a poner el nombre de ninguna empresa, cuando X empresa le vende un farito a otra filial de la misma empresa que triangula, en realidad el agente fiscal lo que tiene que decir, señores, ¿ese es el precio real o es un precio inflado para retirar divisas, para sacar plata de la Argentina y evadir impuestos o eludir impuestos? Esto es lo que hacen. Nosotros cuando hablamos con Lenikov, dijo que eso era una chorrera de plata. Lo hablamos el otro día con Jorge Gallero y dijo lo mismo. Cuando uno piensa en la industria automotriz, está pensando en un sector que exporta, pero importa muchísimo. Son cosas que seguramente con el tiempo se pueden mejorar. Yo digo que todas estas cosas tienen que estar en el tapete. Hablamos de este 15% porque es una cosa que nos afecta directamente como consumidores finales. Como ciudadanos, lo otro nos involucra y muchísimo más, porque impacta en las cuentas nacionales muchísimo más. Pero no sabemos nada. Eso está subterráneo. No tengo mucha plata, pero... Sí, buen día. Recién se habló con un contador sobre el tema del dólar y las tarjetas de crédito y débito de compra al exterior. Yo me parece que no estoy de acuerdo con eso de que después hay que salir. Yo creo que no hay que salir más de esto. Sí. El control tiene que seguir existiendo siempre. Hay que especificar la economía argentina. El dólar es un cáncer para la Argentina. Fue y sigue siendo un cáncer. Entonces hay que salir de la cultura del dólar. Y la mejor manera es esta. Hola, buen día. Soy Mario. Ayer fui a disfrutar de una excelente obra de teatro que se llama El Túnel, en el Teatro del Tinglado. Gracias a las entradas, así que bueno, un abrazo grande y vamos por todo. Chau. Sí, para el programa de Anguita, yo quería saber si estoy en el exterior y voy a comer afuera y pago con tarjeta, ¿también me van a cobrar el 15%? Excelente el programa, un beso a todos, chau. Bueno, todo indica que sí. Cuando uno hace cualquier compra, ya sea por internet o cuando realiza un viaje al exterior, sea por motivos laborales, de descanso, profesionales, por lo que sea, va a pagar este 15%, que es un recargo que no es considerado un impuesto. Es un anticipo de impuesto, ¿no? Es un anticipo de impuesto si usted paga impuesto. Y si no paga impuesto, termina siendo de algún modo un gravamen. Pero bueno, sí. Todo lo que usted se va a ir de vacaciones a Bombiñas en vez de irse a Mar del Plata, y cuando vaya a desayunar, le van a cargar en la tarjeta acá un 15% más. Bueno, esa es la resolución. 8:55, ¿qué sabemos del tren nuestro de cada día? Bueno, el tren Belgrano Norte está teniendo demoras, justamente estaba parado en la estación Munro, parece que hubo algunos inconvenientes allí entre pasajeros y algunos ferroviarios, según las últimas noticias, está provocando demoras principalmente en el que va el tren a Suárez. Muy bien, CGT Francisco Balas ya está entre los temas de la semana, ¿eh? Es muy difícil saber si Antonio Caló finalmente va a ser el candidato. Se va a reunir 120 gremios, digamos, de los antimoyanistas, por decirlo así. Pero también hay algunas versiones que indican que habría no un triunvirato, sino una especie de equipo de cuatro, de una especie de conducción que seguramente sería transitoria. Entre las caras que circulan de los posibles cuatro, hay caras que uno dice, no podían volver nunca más. Pero bueno. Sí, se trata de esto, justamente, de ver cómo se logra una conducción colegiada, podría decirse, compartida. Habían hablado al principio de tres, ahora se incluiría cuatro. Lo cierto es que creo que hay que esperar un poquito. Mañana la reunión que van a tener los que están enfrente al arco oponiéndose a Hugo Moyano, justamente están tratando este tema. La candidatura de Caló se ha debilitado enormemente y las propuestas, los que han surgido como candidatos a suplantarlos, no conforman tampoco a las mayorías. En un momento se mencionó a Gerardo Martínez, se mencionó a Omar Viviani, a Pignanelli. Bueno, ninguno de ellos logra el consenso que sí logró al comienzo Antonio Caló, pero que por